Ministerio Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2014. Corporación de Desarrollo El Raco y Radio Puente Alto tienen el gusto de compartir con ustedes Club de Debate Ciudadano en Puente Alto. Una instancia de diálogo ciudadano para compartir temas de actualidad, temas que a todos nos interesen en el Club de Debate de Puente Alto. Sigue las transmisiones en www.clubdebatepuentealto.cl. Bienvenidos al Club de Debate. Hay que diferenciar los conceptos entre Teletón como show y lo que... Buenas tardes, nos encontramos una vez más en este diálogo ciudadano desde la Plazuela Independencia en una tarde muy grata de verano, ya casi verano, una tarde que tiene color, sabor a verano, compartiendo con nuestros amigos y con algunos invitados especiales que hoy día, especiales porque es muy grato tenerlos, no todos los días tenemos invitados como los que tenemos en esta mesa hoy día, que vienen a debatir sobre nuestro tema. El tema de esta semana se dice en relación con si la Teletón puede reemplazar el rol del Estado en materia de rehabilitación e integración social de personas con discapacidad. Un tema relevante, tremendamente relevante por estos días cuando el rol de la Teletón está siendo cuestionado y a propósito de eso también se ha discutido cómo el Estado está influyendo, cuál es la presencia del Estado en materia de políticas para lograr la integración social, la integración total, la integración completa y amplia de aquellas personas que tienen discapacidad en Chile, que llegan a un número de 3 millones de personas. Para introducir simplemente algunos datos, para introducir en realidad, el primer dato es darle el nombre a nuestros invitados. Hoy día nos acompaña Pedro Silva, persona en condición de discapacidad, que... ¿Cómo estás, Pedro? Pedro se ha estado atendiendo en Teletón desde los 5 años hasta los 18 años, ¿verdad? Él nos viene a contar su experiencia, viene a comentar, a él le interesó conocer un poco cuál es nuestra opinión y darla de él, porque es muy importante que podamos saber de buena fuente. En un tema como este la gente siempre opina de fuera, pero Pedro lo ha estado viviendo y Pedro nos va a contar un poquito los aspectos que él considera muy positivos de la Teletón y aquellos que considera que no son tan positivos, y vamos a, con Pedro y acompañado al resto de los panelistas, vamos a relacionar esta Teletón, su trabajo, con las políticas de inclusión social, con las políticas destinadas a la integración de las personas minusválidas, que decíamos es un gran número en nuestro país. También está con nosotros Iván Videla. Hola, ¿cómo están? Técnico veterinario. Está también acompañándonos Moisés, que es instructor gnóstico, ¿verdad? Moisés Palle, instructor gnóstico, nos ha acompañado ya segunda vez, Moisés. Segunda vez. Nos va a acompañar este diálogo ciudadano. A su lado está Miguel Salinas, técnico jurídico, que ya ha estado con nosotros bastantes veces. Salinas. Miguel Salas. Y a su lado está don Pedro Enríquez del Club de Debate Santiago. Junto a él, pegadito, ahí en su costado, está Luis Jiménez Valderrama. Pues le gusta, a él le gusta que lo nombren su segundo apellido y me parece muy bien. Bien, y por este otro lado, Fernando Miranda, profesor, candidato a doctor en educación, activista social de la educación también podríamos decir, ¿eh? Un personaje que ustedes ya conocerán en Puente Alto, si no lo han conocido van a tener la oportunidad de conocerlo luego, que él se está moviendo por la educación. Bueno, después de presentado a nuestros invitados, yo quiero introducir el debate. Nosotros teníamos una gran pregunta que dice, ¿puede la Teletón reemplazar el rol del Estado en materia de inclusión de las personas discapacitadas? Para poder introducirnos en este tema tenemos que hacer algunas consideraciones. Lo primero que tiene que resguardar esta mesa es tratar de tener cierto rigor, sin que seamos académicos, de aquellas materias que estamos conversando. Primero, lo primero es ver qué entendemos por discapacidad. La verdad es que discapacidad es un término que ha sido discutido académicamente en todos los foros médicos, foros que trabajan en esta materia hace muchos años, congresos internacionales, y se ha llegado a la conclusión de que el término adecuado para señalar a personas que tienen alguna disminución en su capacidad, en capacidades auditivas, capacidades visuales, capacidades motoras, etcétera, etcétera, es llamarlos personas con discapacidad y agregarle el apellido discapacidad visual, discapacidad auditiva, etcétera, para poder distinguir que esta persona tiene una discapacidad en un ámbito determinado, para que la podamos distinguir, para que la podamos reconocer, pero que también podamos no anular con aquello las otras capacidades, las otras competencias, las otras habilidades que son tanto o mejores que las que tenemos cada uno de las personas. Pedro, tú nos contabas, cierto, que en el instituto, ¿verdad?, se utiliza otro término que relaciona la visión o cómo el mundo mira a las personas con discapacidad. ¿Cuál es el concepto que se utiliza en el instituto para calificar a las personas que están en tratamiento en condición de discapacidad? Bueno, no solo en el instituto, ahora por el tema del deporte yo también tengo contacto con kinesiólogos, estudiantes de kinesiología y profesores de kinesiología también de la universidad o universidades. Y el término que se ha estado utilizando es persona en condición de discapacidad. No necesariamente porque el tema o el término como concepto de discapacidad sea errado, sino porque se le da ciertos tintes peyorativos en algunos casos. Entonces, para suavizar un poco ese tema, se habla de persona en condición de discapacidad, también llevándolo hacia el área de que en la sociedad o el entorno, el que discapacita a una persona que tenga alguna deficiencia. Por ejemplo, yo me manejo en silla de ruedas, las cunetas que no tienen rampa, las estaciones de metro que no tienen ascensor, los buses que no tienen subida para silla de ruedas, me discapacitan porque no me permiten trasladarme. Si la ciudad tuviera las condiciones, no tendría ningún problema, ninguna dificultad para el traslado. Bien, a partir de lo que tú planteas, Pedro, vamos a hacer un acuerdo. Yo les propongo a la mesa que hagamos un acuerdo. Tú mismo nos señalabas, Pedro, hace un rato atrás, fuera del micrófono, que si nosotros hablamos de personas de discapacidad, nadie se siente ofendido y permite a los auditores, permite a los que no están precisamente en el tema, reconocer específicamente de quién estamos hablando. Porque es importante que identifiquemos el sujeto, el grupo de personas, de ciudadanos del cual estamos hablando, si vamos a hablar de las políticas que recaen sobre ellos. Y yo quisiera partir planteando un contexto a propósito de esto, ya que vamos a hablar de estas políticas, vamos a hablar de Teletón, de un contexto histórico donde parte la Teletón. La Teletón se inicia en un contexto político autoritario en nuestro país, en el régimen militar, un contexto donde muchas demandas, incluida la de personas con discapacidad, no tenían ninguna relevancia para las políticas públicas. Por lo tanto, cada uno se rascaba con sus propias uñas y aquí había una necesidad creciente, específicamente un grupo determinado de personas con discapacidades más bien severas, ¿cierto?, que necesitaba atención, que necesitaba ayuda. Y como en muchas épocas de la historia de Chile, cuando ha habido falta de Estado, ha habido falta de políticas públicas claras, han sido los propios ciudadanos, iniciativas privadas, iniciativas comunitarias, quiero recordar un hecho político de, por ahí por el año 1890. En nuestras primeras huelgas tuvieron el fin de rescatar, digamos, los derechos de la gente en los puertos, la gente en las minas, pero la gente no se agrupó para reclamar contra el Estado, fíjense, se agrupó en sociedades de socorro mutuos, ¿para qué? Para ayudarse. Lo que aparece en los 80 son, para decirlo en términos metafóricos, son muchas sociedades de socorro mutuos para ayudarse en diferentes cosas. Entre ellas, ¿cierto?, tema urgente para el grupo de personas discapacitadas que hay en Chile. Se acuerdan que también habían ollas comunes, había un montón de cosas, pero surge en esta instancia, en este hervidero de necesidades, surge iniciativas que van generando que van generando de manera bien mancomunada con la ayuda de sectores sociales muy progresistas, pero también con la ayuda de algunos empresarios, más figuras meritorias de la televisión. Recuerden que en ese tiempo nuestro gran referente eran dos canales de televisión a través de todo el país, en algunos eran cuatro, y sobre todo la figura de un referente que se ganó un lugar por mérito propio, porque él fue a Estados Unidos, vio la Teletón de Jerry Lewis, la trajo, la conversó con empresarios, la socializó y propuso esta Teletón que en un principio, y eso es lo que tenemos que mirar quizá con un poquito de perspectiva, aparece como un puente de emergencia, no como el camino. Nuestra historia ha tenido varios puentes de emergencia y este fue uno de ellos, y creo que fue bastante bueno porque logró visibilizar un problema que no tenía ningún tipo de repercusión, que ni siquiera existía en el lenguaje. Trajo esta Teletón de Jerry Lewis, que después además se socializó en varios países más, en México, en otras partes del mundo, y que tuvo éxito en términos de su propósito, que era ayudar a un grupo determinado de personas con servicios, con atenciones muy específicas, muy claras, donde no hay posibilidad de interpretación. Un poquito nos va a contar Pedro después respecto a esas atenciones. La Teletón durante muchos años ha estado desarrollando un nivel de atenciones que son objetivas. Un número importante de niños y jóvenes se han estado tratando, han recibido tratamiento. Por lo que explicaban algunas personas ligadas a Teletón, en promedio muchas personas de estas que están 10, 12 años y reciben tratamientos de 20 millones de pesos hacia arriba, considerando el equipamiento que reciben, las atenciones, etc. Y bueno, de eso nos va a contar un poquito más Pedro, pero hay datos objetivos que avalan el trabajo de Teletón. Dos cosas distintas que vamos a discutir, ¿cierto? Tienen que ver con el trabajo que realiza Teletón y el modelo que representa, la visión ideológica del mundo, la perspectiva desde la cual trabaja, que es algo que tenemos que evaluar acá, justamente para también poder evaluar cuál puede ser su lugar dentro de una política de Estado. La primera pregunta es cómo trabaja Teletón, y para eso yo te quiero, Pedro, pedir que tú nos cuentes cómo es el trabajo desde que se ingresa a Teletón hasta que te das por, no sé si en algún minuto tú egresas de Teletón, ¿no? Pero cuéntanos un poquito, dado de alta, no sé si es la palabra. Sí, bueno, los trámites en realidad se hicieron cuando era muy, muy pequeño, entonces yo estaba atendiéndome en el Calvo Maquina. De una doctora que trabajaba en el Calvo Maquina, trabajaba también en la Teletón. Hizo los contactos y comencé a asistir ahí. En cuanto al método, desde que empecé ahí fue bien personalizado. Una doctora, una fisioterapeuta, un psicólogo, un ortopedista era encargado de atenderme a mí personalmente, de acuerdo a las necesidades que yo tuviera. Gratis. Todo. Si alguna vez tuvimos que, como familia, no sé, pagar 1.000 pesos por algo, yo diría que fue mucho. Entonces el tema de ayudas técnicas, como ortopedia, zapatos, en mi caso cuando era muy chico, silla de ruedas, después cuando ya lo necesité, fue todo por parte de la Teletón. Dado que es un grupo pequeño, uno se preguntaría, bueno, acá hay un mecanismo de selección, porque hay muchas personas más discapacitada, ¿verdad? ¿Cómo llegaste tú? ¿Cómo te seleccionaron? Para que sepan. Sí, en realidad que yo recuerde no hubo una selección. Ahora, probablemente jugó un papel importante el que la doctora que me atendía en el Calvo Maquina trabajaba en la Teletón y por eso a lo mejor pude entrar más fácilmente. Hubiese sido distinto a lo mejor si hubiera sido un ciudadano común sin contacto que entraba, pero eso no podría asegurarlo. Claro. Cuéntanos cómo viste el proceso. Tú viste que fue un proceso que tenías un equipo bien especializado. Sí. Esto fue un trabajo de años, sistemático. Uh-huh. 13 años en Teletón. Tuve dos operaciones en clínica alemana, gratis también, gracias a los contactos o convenios con la Teletón. Los controles en vista de mi enfermedad, que no es mi condición física, no es reversible. Entonces, por muchas operaciones o muchos tratamientos que me hubiesen dado, yo no voy a mejorar. Pero sí, los controles eran periódicos para controlar mi estado de salud o para llevarlo bien registrado. Y estuve también ingresado varias veces para ayudarme en cuanto a mi enfermedad, pero también en cuanto a la inclusión en la sociedad. Se dedicaron también en ese sentido a darme ciertas charlas, a explicarme cómo iba a ser mi vida, no sé. Interesante, porque ¿qué tipo de servicios ves que tú, no solamente contigo, sino con otras personas que se atendieron, realiza Teletón? ¿Tú ves rehabilitación? ¿En qué áreas? ¿O ves que hay rehabilitación, pero también búsqueda de inserción? ¿Cómo se hace esa inserción? Sí, hasta el 98 en que estuve yo, la inserción se daba solamente por charlas o por justamente por control con psicólogo, que obviamente uno le iban explicando cómo enfrentarse al mundo, por decirlo de alguna forma, después de salir. Mi papá estaba incluido. Si no me equivoco, desde el año 98 hasta ahora, las políticas de inclusión son mucho más proactivas, por decirlo así. No solo incluyen charlas, sino que también ayudan a la inserción laboral, si no me equivoco. De acuerdo a lo que he escuchado por gente que está ahora atendiéndose ahí. La gestión que tú ves, hablábamos de, bueno, entonces, un equipo interdisciplinario que uh-huh. te atiende durante mucho tiempo, te acompaña en materia psicológica, en materia de rehabilitación física, la relación con ellos es una relación más bien personal, porque suele ocurrir que hay mucha gente, leíamos hasta hace poco un testimonio que nos envió un amigo que no pudo venir hoy día, Hugo, uh-huh. donde decía que uno va a una clínica y te dan hora para, no importa la clínica que sea, para 3 meses más, uh-huh. y que la atención no parece muy buena. Acá en Teletón tú veías un equipo que iba evaluando tus aprendizajes, que iba tratando contigo y con tu familia, tu proceso de rehabilitación. Sí, y sin duda quiero insistir en que esos procesos últimamente han sido mejorados, porque en el tiempo en que yo estaba ya había un equipo interdisciplinario preocupado de mí. Insisto en que mi enfermedad no era algo tratable, entonces no sacaba nada con que yo estuviera internado o darme hora todos los meses, porque en realidad no se iba a lograr mucho. Pero sí, el seguimiento se hacía periódicamente, tanto a mi rehabilitación física como a mi inserción o mi estado con la sociedad, pues se preocupaban. ¿Cuándo se egresa de Teletón? ¿Cuándo se da de alta? ¿Cuándo ya tú dices, voy a dejar este espacio para otro? ¿En qué minuto? Si no me equivoco, en el caso de la Teletón, atienden niños desde los 5 años hasta los 21 o 24, en el caso de quienes tienen enfermedades congénitas. Y en el caso de quienes sufren accidentes, no hay edad, porque no hay edad para los accidentes. Entonces, ese es el rango etario en general. A mí me dieron de alta a los 18, porque me derivaron al Hospital Sotero del Río, en donde tendría que seguir con mi rehabilitación física. Pero insisto que era por un tema en que ya ellos poco podían hacer más por mí. ¿Teletón tiene alguna red, por ejemplo, donde además de la rehabilitación permite trabajar con empresas? No para su financiamiento como uh-huh. institución, sino para efectos de inserción laboral. En el tiempo que estaba yo, no. Probablemente ahora sí. Bien, no sé qué les parece, estimado, un poquito para conocer lo que Teletón señalaba, y tú lo puedes ratificar, que hay una cantidad importante de niños que han recibido el tratamiento. Yo por la gente que conozco, lo que he leído en prensa y lo que tú ratificas, tratamientos de muy buena calidad, tratamientos muy costosos, y que Teletón ha trabajado, parece, de manera muy focalizada. Por lo tanto, cualquiera crítica en ese aspecto, no es que no sea legítima, pero sí se desnaturaliza un poco si uno evalúa, digamos, digamos, la calidad de estos testimonios, la calidad de lo que se ha estado haciendo. Y no es lo que está en cuestión hoy día. La verdad es que el tema de Teletón surge, el cuestionamiento de Teletón surge a raíz de otra cosa que ya se mencionó, que lo mencionabas tú, Moisés, me parece. Tú lo mencionabas también, el show mediático, ¿verdad? ¿Tú estás de acuerdo con toda esta Teletón que se arma con artistas, el que vengan personas de otra parte, el que vayan a empresas diciéndonos coopere, compre más, etcétera? Ahí yo voy a hacerme también eco de palabras que también se usaron, o frases que hablaba acerca de que hay que separar conceptos. Separar el concepto del Instituto de Rehabilitación Infantil, que es donde yo y otros muchachos se atienden y se rehabilitan. Separar ese concepto de la Teletón como show mediático, de las 27 horas de amor y el trencito y todo eso que se muestra en los medios. Del Instituto de Rehabilitación Infantil, nada que decir negativo. Solo cosas positivas por el trabajo que se realiza ahí y por la motivación con la que se realiza el trabajo ahí. Del show televisivo, sí, mucho que decir, porque es negativo, digamos, porque primero colocan a personas con discapacidad como objeto de lástima. Lamentablemente y aparentemente es la forma de hacer que se aporte o se sea solidario, pero no nos pone como personas de derecho, no sé usar esa palabra, pero objeto de derecho. Es lo que dijo la ONU, claro, objeto de derecho. O como personas, entre comillas, normales, sino que nos pone como gente que sufre, que llora, y lamentablemente se nos un poco quita la dignidad en ese sentido. ¿Tú entonces separarías el instituto de lo que es la fundación, de aquella parte que es la parte de publicidad, propaganda, financiamiento que va asociado a...? Que lamentablemente ha sido un mal necesario, pero que no estoy de acuerdo con él. Ok, Moisés, perdón, ¿querías? ¿Sabes qué? Yo solamente quiero hacer una pregunta a Pedro. Si él lo sabe, podría contestarlo, la verdad. Que en relación, hay algo que me llamó mucho la atención de lo que él estaba diciendo. Dijo que lo habían atendido en la clínica alemana totalmente gratis. Mi punto es, ¿a él le salió gratis? Mi pregunta es, ¿los cirujanos que te operaron no cobraron nada en ninguna parte o alguien le cobraron? Porque a usted le salió gratis y eso es fantástico. Claro. Pero estoy hablando de que alguien se lucró, porque acá se cobra todo, se cobra el quirófano, se cobra el bisturí, se cobran los servicios. Entonces, mi pregunta es esa, a ver si nos puede aclarar qué sabe usted de eso en el fondo. Claro, con relación al financiamiento, yo me imagino que es parecido al tema de la silla de ruedas, al tema de las ortopedias, que obviamente alguien tiene que hacerlo y de alguna parte sale la silla de ruedas que regalan, de alguna parte salen las operaciones que se hacen a las personas que se atienden ahí. Si alguien lucró con eso, no lo sé. No lo sé, pero quiero pensar que es parte de cómo se utilizan los recursos que sostienen gracias a la Teletón. Pero mi pregunta apuntaba más a si usted sabía de que había algún cirujano que lo hiciera por filantropía, que lo hiciera por, no vamos a decir gratis, pero sí por amor a la humanidad, por decir algo. ¿Acaso usted conoció alguno? No. Ah, ya, perfecto. No creo que existe. No. De todas maneras, hay un financiamiento que, bueno, acá hay un tema diferente, ¿cierto? Hay una fundación que reúne una cantidad gigantesca de plata, una fundación que es privada, que sí efectivamente ha recibido la legitimación de la ciudadanía por diferentes razones, y que recibe hoy día un aporte estatal que es relativamente pequeño al que ocurre en otras partes del mundo. El modelo chileno es distinto al mexicano y el que se estaba criticando, porque el mexicano es financiado un 80% por los estados. Y ese 80% va a dar una fundación privada, que ya es un tema complicado, platas públicas en fundaciones privadas y sin ninguna garantía de transparencia, que es una de las cosas que se está criticando hoy día en México. ONU alzó la voz en base a este tema y a otro que es bien importante, que es el que tú mencionabas, que es ocupar los niños como estereotipos de caridad, ¿cierto? Y es un tema que preocupa no solamente a psicólogos infantiles por el daño que les vaya a hacer a estos chicos, que les vaya a hacer a la imagen de los niños, a este sujeto de derecho, sino que a todos los sujetos, a todas las personas que están con algún tipo de discapacidad, en condición de discapacidad y que son vistos como sujetos de caridad. Y es ahí donde yo quería ir en este minuto. La obra de Teletón hay que separarla claramente entre lo que hace el instituto, ¿cierto? Que necesita plata y que efectivamente encontró un mecanismo de mercado, un mecanismo eficiente, generar una campaña con un directorio, que es un directorio de una empresa, directorio de una fundación que paga cargos, que paga publicidad, que administra, que paga sueldo, que probablemente invierte en acciones, no lo sabemos, pero es una empresa. Es una empresa que tiene en su página sus cuentas en términos generales, pero no sabemos el detalle de ella, sobre la cual se ha especulado de cómo reparte esas platas, pero lo que queremos decir es que la primera contratación es una empresa que funciona bajo una idea que quizás va contraria a la que los tiempos requieren o precisan. CEPAL, ONU u otras organizaciones han hablado del enfoque de derecho para todos los grupos y en especial para los grupos discapacitados. Sin embargo, en un minuto determinado aparece Teletón con un enfoque basado más bien en la caridad, apelando a una cosa que es muy parte de nuestra idiosincrasia chilena, no es culpa solamente de la Teletón, sino que es parte de nuestra idiosincrasia, que nosotros nos unimos, nos hermanamos, somos generosos, generamos cadena de favores, capital social, cuando vemos caridad y cuando queremos ayudar al hermano menor, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros parece que frente a los terremotos, a la inundación, cuando el periodista tiene el agua hasta el cuello y vemos que la señora se está cayendo el techo en la cabeza, nos conmovemos y nos volvemos hermanos y tenemos 27 horas de amor no solamente para la Teletón, sino para cualquier tipo de campaña de Chile. Eso es. Pareciera ser que esa es la forma en que nosotros, dentro de este espacio de indiferencia hacia el resto de la sociedad, nos conmovemos, tenemos ciertos hitos para conmovernos, un día un terremoto, otro día una inundación, y la Teletón no está ajena de eso. Y pareciera ser que Mario Kreuzberger, la fundación, se tomó de esto, se tomó de algo que se conoce de parte de la idiosincrasia, y comenzó una obra que me parece absolutamente legítima en todo lo que se necesitaba, pero que en buenas cuentas se ha perpetuado en el tiempo, sin que haya respuesta, porque en un minuto recuerdo yo, incluso el animador señalaba o llamaba al Estado a que se pusieran los pantalones en estos temas y el Estado seguía ausente. Frente a esto, la Teletón, que ha sido una empresa bastante eficiente para recolectar los recursos e invertirlos, ha tomado el lugar de un Estado ausente. Yo quisiera que nos pronunciaran un poco sobre esto, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo es la política pública? ¿Cómo en ese Estado? ¿Cómo podría reaccionar el Estado frente a un tema donde, porque Teletón, y eso hay que precisarlo, ha sido una institución muy eficiente para un grupo determinado de personas, donde ha hecho una labor muy importante para un grupo determinado de personas y en servicios también muy limitados que tienen que ver con ciertos tipos de rehabilitación? Pero hay un 99,8% de personas discapacitadas que no han recibido ninguna ayuda desde la política social ni desde Teletón en materia de rehabilitación ni integración social en discapacidad. Cuando... Yo justo quería hacer ahondar un poco en la declaración de la ONU respecto a la Teletón, con respecto a que no se está tomando a las personas en condición de discapacidad como sujetos de derechos, y también unirlo un poco a una columna que estuvo circulando en redes sociales que hizo una académica de la Universidad de Chile que también se encuentra en esta condición, ahora no recuerdo el nombre, que ella señala, por lo menos en el show mediático de las 27 horas, no hay ningún tipo de educación con respecto a la vida de las personas en condición de discapacidad. No se las muestra, por ejemplo, como personas que tienen sexualidad. Se las ve como personas asexuadas. No se ha visto, yo creo que ninguna de las teletones desde el año 78 hasta ahora, algún kinesiólogo, que ella daba un ejemplo que era bien, bien importante, que por ejemplo te enseñe a cómo subir o cómo bajar desde una silla de ruedas a una persona en esa condición. Y bueno, y con esto se le quita un poco la humanidad a las personas que se encuentran discapacitadas, al menos. Y en el Estado, hermano, la, ya llegando a la pregunta que nos indicaba Jorge, hay un temor, lo siento, lo he leído en redes sociales, quizás no, alguna decía haber estado, pero sí de la gente, que uno puede tomar un poco las opiniones según lo que sale. Hay un temor porque encuentran que si la Teletón pasara a manos públicas, pasaría a ser parte de la salud pública. Y con todos los vicios que tiene la salud pública. Nadie quisiera. Y eso, algo a eso. Claro, y pensando en eso, nadie quiere liberar la Teletón a manos del Estado. ¿Cómo ves ese tema? Es ahí el problema. Yo, en el punto. Mauricio. Miguel. Miguel M. Miguel. Cuando tú ves que un Estado no es capaz de otorgar y garantizar la salud, sea por discapacidad o sea por cualquier circunstancia, tú ves que son famosas las rifas, los sorteos, los bingos para poder ayudar a alguien que está en desgracia. Todos tenemos en nuestras redes un bingo a la vuelta de la esquina, un sorteo para ayudar a alguien que tiene entonces, una enfermedad. Entonces, cuando tú ves que el Estado no se hace cargo de esto, no es capaz de hacerse cargo y lo deja en manos de privado, que obviamente fue en el 78 en el gobierno militar, es un mal menor, creo yo. La Teletón es un mal menor que ayuda a gente que el Estado no es capaz de hacerlo, que el Estado en su estado como sociedad los abandona. Entonces, hay un negocio que se ha creado en base a la Teletón, que si bien es cierto beneficia a algunas personas, yo creo que de acuerdo a lo analizado, de acuerdo a lo revisado y de acuerdo a lo visto, beneficia mucho más a los grandes empresarios, que son los que entre comillas aportan, porque en realidad no son ellos los que aportan, somos nosotros los ciudadanos que compramos los productos que están con la marca Teletón, donde el directorio, como tú dices, de la Teletón es el que elige a dedo qué empresa es la que va a llevar su logo, porque esa empresa es la que le brinda mayores réditos económicos. Entonces, cuando tú ves que esa mercantilización de la salud está ahí abandonada por el Estado, y que está, a ver, ¿cómo decirlo? Para que no suene tan feo. Porque el Estado aporta míseras lucas, pero aporta y valida esta situación. Yo creo que estamos muy mal. Yo creo que, si bien es cierto, la salud pública está mal, la educación pública está mal, debería el Estado hacerse cargo de todo este tipo de discapacidades y de aquellas personas que no sean capaces de solventar por sí mismos problemas de salud. Retomemos lo que tú dices, el Estado estaría validando un enfoque de caridad. No, un enfoque mercantil. Perdón, déjame continuar, un enfoque de caridad por una parte y no un enfoque de derecho, ¿verdad? Toda vez que estaría relacionando a las personas como objetos pasivos, receptores de personas que son carentes, por lo tanto, son carentes que no pueden valerse por sí mismas y que tienen que recibir caridad. Por otro lado, está validando un enfoque mercantil, ¿verdad? Está validando un negocio en una materia tan importante como, y no estamos hablando solamente de salud, ojo, estamos hablando de políticas públicas integrales para personas con discapacidad, que lo hemos conversado en esta mesa y es lo que hay que incluir. Cuando hablamos de políticas integrales no hablamos solamente de rehabilitación física y psicológica, si hablamos también de integración en materias, por ejemplo, laborales. Uno de cada 10 personas con discapacidad en este país tiene un trabajo, ¿verdad? Hay un 5% de todas las empresas que han aceptado de buena gana incluir a algunas personas discapacitadas en sus jornadas laborales. En educación, los enfoques, en nuestro blog, en www.clubdebatesantiago.blogspot.com, nosotros tenemos un artículo de una investigadora argentina de Rosario que evalúa los programas de educación diferencial en la escuela. Estos programas que hablan, que tienen un discurso, dice ella, de integración absoluta, pero donde se comienza con segregar al grupo y ponerlo junto a otros que se supone que están en la misma condición, se les genera metodologías especiales, se genera un espacio especial, al final son un verdadero gueto. Aquella integración es pura cosa de discurso, dice esta investigadora, concluyendo sobre nuestra realidad chilense en educación para la integración de discapacitados. Así podemos ver las políticas en salud, políticas en salud pobres, políticas en transporte. No sé si Marco Enríquez en algún minuto creo que dijo algo sobre el transporte, los candidatos. Varios candidatos en algún minuto se apeló a que pudieran pronunciarse. Algunos se pronunciaron respecto a una tarjeta gratuita para viajar. Otros señalaron que podría propiciar sus proyectos donde un 15% de los empleos en los puestos públicos fueran ocupados por personas con discapacidad. Nada de eso ha tenido efecto. Por lo tanto, cuando estamos hablando del enfoque que lamentablemente este mal menor que tú señalas, que se llama Teletón, propicia, es un enfoque lamentablemente está generando un espejismo social, toda vez que pauperiza, empobrece la discusión sobre discapacidad empobrece también la mirada, la gestión de los recursos hacia ella, toda vez que también la focaliza en ciertos grupos, cuando el grupo discapacitado es mucho más grande. Yo quiero recalcar lo que Pedro señaló al principio, el instituto es un instituto que hace, me parece, respetablemente las cosas, muy bien las cosas a partir de lo que dice Pedro y lo que dice nuestra experiencia. Es una parte de la fundación del Teletón que funciona muy bien y que perfectamente, y aquí les quiero dejar la palabra, no sé cómo lo visualizan ustedes, podría trabajar desde un esquema público donde, así como el Estado hace con otras instituciones, el instituto pudiera funcionar desde la política pública guiada por el Estado como agente activo, pero donde se le entregaran recursos al Estado a una institución eficiente como el instituto. Perdón, Moisés. Bueno, pensando en esto del problema que es porque en un ambiente social, de sociedad donde vivimos en conglomerados, se generan necesidades que son básicas. No solamente la necesidad generada por las personas con discapacidad, sino que se generan necesidades de todo tipo, educacional, de trabajo, necesidades de vivir, un montón de necesidades. Y yo, ¿cuál veo el gran problema? Que el Estado se demora mucho en llegar a esos problemas. Y la discapacidad por las personas, entre paréntesis, menos válidas, es algo que se genera socialmente. ¿Y cuál es el problema? La lentitud del Estado. Porque los comerciantes llegan primero y instalan su kiosquito y hacen sus cosas. Porque digan lo que digan, pueden decir lo que quieran, pero la Teletón puede que haya partido muy bien. Hasta ahora es un conglomerado de personas que comercian con él, como explicaba, a todo nivel. Entonces, no digo que esto para el discapacitado sea malo, sino que en la visión amplia, ¿no es cierto?, es cuando tendríamos que revisarlo. Porque si queremos corregir un poco la sociedad, tendríamos que corregir el lucro en varios niveles, no solamente en la parte para el tratamiento con las personas con capacidades distintas, sino que también a nivel de educación, de trabajo, a todos los niveles. Entonces creo que el Estado, no sé si a propósito, y quizás no quiero ser mal pensado en eso, pero creo que me puedo dar el lujo en este club, ¿no es cierto?, de ser mal pensado, que lo hacen a propósito por un grado de oscuridad, ¿no es cierto?, por un grado de cálculo, ¿no es cierto?, de que muchas de las cosas las hacen en intención, ya que los términos que ocupan en algunas agrupaciones que sabemos que están a cargo de la economía en general, como la masonería, por ejemplo, y queda un tema muy largo para entrar en eso, ocupan un término muy feo para referirse a la sociedad. Los dicen los kunz, que en el fondo traducido significa ganado, y nos tratan de esa forma, incluyendo discapacitados, no discapacitados, católicos, cristianos, de oposición, de todo el tiempo. Entonces, creo que el Estado, al estar involucrado en estos sistemas de opresión, ¿no es cierto?, los problemas que podamos solucionar nosotros como sociedad, siguiendo los mecanismos que ellos tienen, resultan lentos. Porque en el fondo, ellos ponen los mecanismos, no nosotros, nunca nos preguntaron para nada. Pusieron 8 años de estudio, más 4, alargan las carreras, hacen lo que quieren en todo. Entonces ese es un gran problema. Y creo que, o sea, según mi visión, yo, usted dijo que yo hablara como instructor gnóstico, y es nuestra visión, en el fondo, la que tenemos, que es un problema que hay que zanjar más apuntando hacia la humanidad, más que a los entes sociales que puedan estar acá. Y en este caso, el rol, por ejemplo, que hace la Teletón, es verdad, es un rol que debería hacer el Estado, pero un Estado despierto, no un Estado dormido o de alguna u otra forma vinculado a los poderes fácticos. Un Estado que en el fondo es un Estado principalmente que ninguno de nosotros eligió, que ninguno de nosotros que hoy día está acá votó por nada de eso, ¿no es cierto? Nadie acá decidió sobre los sistemas que se aplican. Entonces es un Estado extremadamente ofensivo y abusivo. Ofensivo con los derechos nuestros como humanos, ¿no es cierto? Y opresivo porque en el fondo nos tiene a todos. Y nos entrega estos teatros que son trabajar para que nos sintamos bien, ¿no es cierto? Dice que tenemos un récord de humanidad, ¿no es cierto? 27 horas de amor. Cuando en el fondo, quizás, si el Estado propusiera 365 días de comprensión hacia la humanidad, las cosas marcharían mejor y estos problemas, no tendría que existir la Teletón, por ejemplo, si el Estado fuera despierto. Despierto para generar capital social y generosidad cotidiana. Vamos a ir a una pausa musical y después vamos a conversar con Luis Jiménez Valderrama, que quiere responder. Y los días van pasando y yo veo que se deshace. ¿Hacia dónde va llegando este amor? Ya no somos como antes, las mañanas no son tías y no me haces cariño cuando duermo. Y yo busco en tu mirada una señal que me muestre que esto no va a cambiar. Porque ay, qué dolería si tú ya no estuvieras. Al de ayer. ¿Qué sería un día sin alguien que hiciera buena compañía? No quiero saber, y estamos tan cerca, no sé qué hacer. Estamos tan cerca y ya me no somos los de antes, los de antes. ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué sería? Secretaría General de Gobierno, Corporación de Desarrollo del RACU y Radio Puente Alto presentan Club de Debate Ciudadano. Estamos desde el Banco Sandwich Bar, acá en Plazuela Independencia, a través de las emisoras de Radio Puente Alto, el 107.7 en la cima del dial, y nuestro Facebook Santiago Debates. Ustedes podrán encontrar nuestro link para seguirnos vía online. Estamos discutiendo, estamos preguntándonos si la Teletón puede reemplazar a la política pública en materia de discapacidad. Hemos avanzado, hemos mirado un poco la historia de Teletón, hemos visto su propósito original, hemos señalado que este propósito, ante la ausencia de política del Estado, la convirtió en una especie de agente validado ante la sociedad, de representante público de la política en materia de discapacidad. Hemos señalado también que aquella discapacidad y aquellos grupos que atienden, es un grupo bastante limitado a la población, un 0.8%. También hemos recalcado que la labor que hace el instituto, que pertenece a la Fundación Teletón, es una labor bastante buena, respetable, una bastante bien hecha, a juicio de Pedro, nuestro invitado de hoy, que se ha atendido desde los 5 hasta los 18 años en el instituto y que rescata la labor del instituto y la diferencia claramente de lo que tiene que ver con la campaña mediática y los niveles y sistema de financiamiento que tiene la Fundación Teletón. Hemos señalado que el modelo Teletón, pese a su eficiencia en términos de rehabilitación, obedece a un esquema más bien caritativo, más que a un enfoque de derecho, que el enfoque que se está defendiendo aquí y en todas partes del mundo, desde nuestra política pública, en nuestros documentos públicos, aparece el enfoque de derecho, pero parece no estarse aplicando. Y ante esa ausencia, todas aquellas iniciativas privadas como son Teletón, que funcionan eficientemente, copan los espacios y satisface necesidades que lamentablemente el Estado no ha querido o no ha podido hacerse cargo. Estábamos con la palabra, la había pedido Luis Jiménez Valderrama, tal cual suena, Luis Jiménez Valderrama, por favor. Mira, yo ya había dicho algunos antecedentes, pero yo quería tocar un artículo que salió, que lo veo bien punzante y que va directo al grano. Mira, en la primera Teletón, el columnista del Mercurio, Daniel de la Vega, aportó 60 millones de pesos. Y para su sorpresa, al momento de dar la cifra que él donó ante todo el público en el estudio de Teletón, dijeron que él había donado 30 millones. Le causó extrañeza, llamó, consultó, hizo las averiguaciones y le dieron la siguiente explicación. Le dijeron que los gastos de la Teletón estaban calculados en un 50% de lo recibido, por lo que en la pantalla se mencionaba solamente el 50% del efectivo. Otro reportaje realizado por la revista Que Pasa dice lo siguiente, que los aportes son divididos de la siguiente manera: un 30% es destinado a costear la terapia de los niños impedidos. Otro 30% se destina a construir nuevos centros de tratamiento. Un 10% de esto es destinado a contratar a la agencia de publicidad que realiza la campaña para la próxima Teletón. Un 25% de los fondos se destina a pagar los costos del show en aparataje de transmisión y de algunos artistas. Y el mítico 5% de los fondos que se va directamente al bolsillo de Mario Kreuzberger. Esto es una publicación que salió en la revista Que Pasa, o sea, no es algo que esté citando yo, está en las redes y está público. Entonces, aquí apuntaba de que lamentablemente esto se ha prestado para hacer un negocio donde el Estado no ha sido capaz de poder satisfacer las necesidades de las personas discapacitadas y de enfermedades en general. Obviamente se ha tenido que recurrir a algún tipo de medidas, y creo que en esto, como decía mi amigo aquí, Moisés, en todo orden de cosas se busca lucrar, y aquí obviamente las grandes empresas obviamente también hacen lo mismo, lucran, porque te piden que tú compres y pagues con la tarjeta, todo lo que tú compras va en beneficio de la Teletón, claro, obviamente, pero los que realmente aportan no son las empresas. Dicen, Railway se puso con tanto, CCU se puso con tanto, y no es así, son los consumidores que consumieron y que pagaron y que van a seguir pagando, porque la gente muchas veces se endeuda con las tarjetas para pagar en cuota y paga más intereses, y eso queda obviamente para las arcas de la empresa. Entonces, quería hacer este artículo que me pareció, y esta persona obviamente no donó nunca más, el columnista del diario El Mercurio, que no donó nunca más por esa situación, y así como ha pasado con mucho. Fernando, lo hemos ocupado en un diálogo, nos había pedido la palabra. Ah, sí. Por favor. Mira, yo quiero hablar poco. Solamente quiero decir tres cosas. De acuerdo a la estadística, yo estuve viendo algunas cosas. Hay 2.119.316 personas discapacitadas según el último censo. Pero yo considero que están equivocados. Yo creo que en Chile hay 17 millones de discapacitados. Creo que todos somos discapacitados, aludiendo a la, al concepto de discapacidad que hoy se tiene, ¿no es cierto? Que es un concepto genérico, dice, donde hay una determinada condición física, sensorial, mental, intelectual, psíquica o multidéficit que limita actividades y restringe la participación. Y yo digo, ¿quién de todos nosotros tiene todo eso bueno que no pueda estar restringido en algo? Por eso es la primera cosa. Segunda cosa, yo creo que la otra reflexión que haría yo, ¿Joaquín es discapacitado? Me hago la siguiente pregunta, el hombre que ha revolucionado la física, ¿es discapacitado? Y bueno, y podría dar otro ejemplo. La tercera cosa, yo creo que la peor injusticia es tratar con igualdad a quienes no son iguales. Esa es la peor injusticia que hoy día podemos tener nosotros como sociedad. En tercer lugar, o cuarto lugar, yo creo que hoy día se está tocando, se está ayudando por caridad. No se está ayudando por ayudar, se ayuda por caridad, por lástima. Y ese es un problema gravísimo, encuentro yo. Cuando hoy día la ayuda está cimentada en la lástima, creo que eso es lo peor que se le puede hacer a una persona. Y finalmente, yo quisiera aportar de que, o decir que, de acuerdo a la ley que estuve leyendo, yo las dos leyes que hay en Chile, la primera fue la 19.284 y la segunda, la última, la 20.422, plantea que el Estado, dice, y lo dice derechamente, el Estado tiene el deber y la obligación de legislar y ayudar y proveer todo lo posible para que se ayuden a las personas que tienen alguna dificultad. Y la otra cosa que me llamó la atención es que toda la ley, las ambas leyes, no hablan de otro término, sino que hablan derechamente de discapacitado. No dicen personas diferentes o capacidades diferentes, sino que dicen discapacitado. Y eso me llamó mucho la atención porque hoy día hay algunas personas que, quizás para bajar un poco el perfil, están hablando de personas diferentes, con condiciones diferentes, pero creo que la ley hoy día lo estipula de esa manera. Yo creo, finalmente, que indicando que yo también me siento discapacitado, a lo mejor social, porque una persona que esté discapacitada en cualquiera de esas condiciones es un discapacitado, y creo que eso ayuda, digamos, un poco a que nos entendamos mejor, pensando que todos tenemos capacidades diferentes. Señalemos que el término discapacitado de todas maneras genera alguna ambigüedad, a pesar de que es reconocible en el sentido común. No es el término más feliz ni el mejor, pero nos ayuda a centrarnos en el grupo de discusión de hoy día. Quizá lo más grave no es el término, sino el enfoque que uno tiene con un discapacitado. Si a mí la sociedad me considera discapacitado y me admira, quiere estar conmigo, quiere abrirme la puerta porque cree que soy meritorio, feliz siendo discapacitado. Pero cuando me considera un sujeto que merece lástima, no siento ganas de ser discapacitado. Quizá por ahí va el de Pedro, usted tenía la palabra. La primera cosa, yo lo pongo terminantemente a que se siga usando el término discapacitado. Voy a poner el ejemplo de mi hija. Ella andaba en silla de ruedas, pero ella actuaba en obras de teatro, tocaba el piano, escribía libros, tenía colecciones, tenía amistades, estudiaba. Y se vuelve, entonces ella, frente a otros niños, era más capacitada que otros niños que yo conocí. Le enseñar. Punto uno. Así que ese término debíamos. Porque yo creo que este problema, que lo situamos en los discapacitados, es un problema social. Y si hay un mérito de la Teletón, es poner este problema en el tapete. ¿Y lo pone de qué manera? Primero que es un problema social. O sea que, por ejemplo, la Teletón no soluciona el problema. Atiende al 0,8%, o sea, menos del 1%. Habría que hacer una Teletón cada 3 días para solucionar el problema. Ahora, como la Teletón hace 35 años ha logrado menos del 1%, habría que esperar varios siglos. Entonces el problema no está ahí. ¿Por qué el problema está radicado ahí? Porque hace un tiempo se cambió la visión económico-social del país, diciendo que estos problemas el Estado no se la podía para arreglarlos, que esto se arreglaba con el chorreo. Y el chorreo no ha llegado, no llega el chorreo. No es la solución. Entonces la solución es que nosotros tomemos el problema como sociedad. Como no hay quien en la familia no tenga a una persona con estas dificultades que estamos viendo. Entonces es un problema social. O sea, no, entre todos tenemos que aportar para que la gente que tiene una capacidad diferente a nosotros, como decía el amigo ahí, se le pueda facilitar su vida. Y estamos todos metidos en esto. Claro, señalamos al Estado, pero el Estado somos nosotros. Somos nosotros que hacemos el Estado. Elegimos los presidentes, los parlamentarios. Entonces nosotros debíamos presionar para que este problema que es social y que debe tomarlo el Estado y deben tomar los medios sociales, salga de las manos que ha caído en manos privadas, que si bien ha aportado este 1% para llevar un 1% de la gente con capacidad diferente, entonces lo entremos a tomar entre todos. ¿Por qué? Porque es un espejismo decir de que con esta Teletón vamos a resolver el problema. ¿Qué problemas se resuelven en la Teletón? El problema de los negocios. Porque si bien se hace una propaganda llamando a la gente a solidarizar, ocurre que la gente que obtiene los verdaderos beneficios de la Teletón, los que venden, como hoy se ha dicho, aportan solamente el 17% de las plata que reúne la Teletón, solamente el 17% viene de las empresas. O sea, la mayor parte de la gente, el común de los mortales, digamos, aporta la plata. Y el resto, las ganancias que se obtienen en las ventas, para el bolsillo de los que están organizando, que por lo demás, la gente que encabeza la Teletón, son gente de los grandes grupos económicos del país, que son los que, ¿cómo se llama?, están conduciendo una política económica, este famoso chorreo, que cada día Chile está en un nivel de más desigualdad social. Entonces, por tanto, este asunto no se va a resolver. Esto no significa, evidentemente, que la Teletón, en determinados casos como Pedro, o una cantidad de cientos de miles de jóvenes o de niños con dificultades, ha tenido esa atención. Pero, claro, podríamos fácilmente echarle la culpa a la... Pero, repito, es una responsabilidad de todos nosotros y es muy importante de que nosotros tengamos en cuenta, no miremos la cosa de la Teletón allá, miremoslo nosotros. Porque realmente es un problema de todos nosotros. De una u otra manera, cada cual tiene una incapacidad o el día de mañana la va a tener. Entonces, incluyámoslo en nuestra bitácora de vida. Eso diría yo. Pedro, a propósito, ¿cómo ves tú, ya que te hablamos de condición de discapacidad y de un entorno que es discapacitado, cómo relacionas tú eso con esta discusión? Mira, llevamos un número respetable de minutos discutiendo sobre este tema y la mayoría de los comentarios se han centrado en el negocio de la Teletón. ¿Tú ves? ¿Cómo evalúas esto? ¿Qué te parece a ti? ¿Tú que eres discapacitado, tú que has vivido la situación? Porque nosotros podemos opinar como intelectual de café del tema y generar una cantidad de juicios abstractos. Pero ¿cómo lo ves tú cuando la sociedad, no solamente en este tema, sino en otros temas donde hay gente que es afectada y hay otra que está opinando sobre esos temas? ¿Cómo ves esta sociedad en términos de discapacidad para entender al otro? Sí, yo creo que cuando a uno le afectan las cosas directamente, la opinión cambia directamente en cuanto le afecta. O sea, da un giro total. Tal vez si yo no estuviera en condición de discapacidad o con este problema para caminar, también opinaría lo mismo y me centraría en cómo se obtienen las lucas para financiar la Teletón. Pero como yo me pude, por decirlo así, beneficiar directamente de la obra que hace la Teletón, me centro, aunque no olvido lo otro, me centro principalmente en los beneficios que obtuve por la Teletón, gracias a la Teletón. Y que de otra forma no hubiese podido obtener. Porque, y en eso yo creo que concordamos todos, o sea, si no es por la Teletón, el Estado no tampoco hubiera hecho algo por mí, digamos. Entonces, la Teletón hizo cosas por mí al incluirme, al darme los implementos necesarios para enfrentarme a la vida, para poder desplazarme, etcétera, etcétera. Cosa que si no existiera la Teletón no hubiese tenido. Entonces, por eso yo defiendo, por decirlo así, a brazo partido el tema de la Teletón o del Instituto de Rehabilitación, y creo que no debería dejar de existir. Lo que sí, y ahí concuerdo, tal vez deberíamos buscar otros medios de financiamiento, pero que la Teletón debería existir, debe existir. Y un punto más, para ponerlo tal vez sobre la mesa, es la educación, porque esto parte en educar. Y yo creo que si no educamos a las futuras generaciones, a los niños, en cuanto a cómo vernos o ver a las personas con discapacidad, esto no va a cambiar. Entonces no sé qué opinan o qué se podría lograr en cuanto a educación para la escuela. Es que cuando uno es niño, en realidad, claro, hay veces en que uno se ve afectado por comentarios que los niños hacen por ignorancia, porque no saben, pero cuando ya se les explica, en realidad yo nunca tuve problemas. Mis compañeros me subían y me bajaban por la escalera, por ejemplo, porque el colegio no estaba adaptado, entonces me subían, me bajaban el segundo piso, me iban a dejar a la casa, de la casa al colegio, del colegio a la casa. Entonces nunca vi diferencia en ese aspecto. Pero tú señalabas, nada, cuando a uno se le explica, ¿cierto? ¿Tú sentiste que tus compañeros fueron socializados de una forma diferente para prepararse para esta situación? Porque sí. creo que es natural que lo que nos pasa con el lenguaje de señas, que cuando no ha sido socializado, ¿cierto? Llega alguien hablando el lenguaje de señas y llega súper contento y feliz porque es su idioma natural. Y uno se complica tremendamente y no sabe qué hacer y da vuelta la cabeza para allá y para acá. ¿Por qué? Porque es discapacitado en ese tema. Pero creo que es una reacción absolutamente natural. No así esta reacción, que también pareció natural a tus compañeros, pero no creo que haya sido simplemente fruto de la casualidad. ¿Tu escuela tenía, tú crees, un entorno que había sido previamente preparado, conversado para este tipo de temas? ¿De dónde surgió? ¿Que se ha preparado previamente? No. Yo creo que cuando llegué yo al colegio se preparó. Se prepararon tanto los profesores como para explicarle a otros compañeros lo que tenían que hacer, como también la infraestructura en ciertos aspectos del colegio para poder recibir a personas que después han llegado también al colegio con discapacidad. Pero previo a eso no había una política como colegio para recibir a personas con capacidad diferente. Y sí he visto, y creo que hay como dos o tres ejemplos de colegio en Puente Alto, que aunque no es la palabra adecuada, tienen departamento de integración. Entonces, claro, no es lo más apropiado, pero sí están haciendo algo para educar a los niños en cuanto a cómo ayudar a sus compañeros con discapacidad y cómo también ver a otras personas con discapacidad. Yo creo que por ahí puede partir la discusión. Iván, por favor. Mira, tomándome un poco de las palabras que él dice, leí una publicación de BioBioChile.cl en la cual habla sobre unas palabras que dijo un padre de uno de los niños de Teletón, y explicaba que, claro, es cierto, le dan todo al niño, le hacen los artículos a la medida, la ortopedia, todo lo que necesite. Y él hace con palabras bien duras, dice que le importaba muy poco, por no decir las palabras, que no le valía nada las palabras de lo que decía la gente sobre la Teletón, o si fuera así o no fuera así, que se lucrara con la Teletón las empresas o no, porque los resultados que él había tenido de su hijo, y así el llamado a todas esas personas las cuales criticaba, ¿cómo sería en ese momento si un día a la noche a la mañana, algo que nadie está libre y es salido, un día va manejando en el auto, o va manejando en la bicicleta, o va manejando, o quizás cualquier cosa que le pueda pasar, en la cual la persona se accidente y vaya a necesitar esos recursos mismos y la ayuda de la Teletón o un niño de esa institución? Entonces, una de las cosas que él decía, ya, se está lucrando, a lo mejor hay un dinero, como dijeron por ahí, que hay comentarios que puede ir un poco a Don Francisco, etcétera, etcétera. La ganancia que se tiene, el dinero es bien usado, es por un buen fin. Ahora, lo que yo sugeriría es a las empresas que están participando de esta acción, que es la Teletón, que mediante el gobierno también y la misma institución le exijan un mínimo de porcentaje que tengan que donar de lo que vendieron en esa campaña, porque no sabemos cuánto es el porcentaje que se está dando y es muy bajo. Déjame pensar, vayamos hilando una idea a propósito de lo que tú dices. Me parece interesante que en ese sentido pudiésemos rescatar lo que hace el instituto y pudiésemos perfeccionar los mecanismos que hace Teletón como fundación generando un mejor control y gestión social. Y ahí la ciudadanía tiene harto, harto que decir. No sé qué opinan ustedes. Oye, una consultita pequeña. Ah, perdona. Quería hacer una pregunta a Pedro, porque es lo mismo a veces que pasa en la educación, ¿eh? Que todos hablan de educación menos los niños. No le preguntamos a los niños qué quieren o cómo ven la educación. Yo quisiera hacerle tres preguntas a Pedro. ¿Puedo? Por favor. Primera, Pedro. Te las hago primero, ¿ya? Ya. Yo creo que la primera sería... ¿Tú eres un hombre feliz? Segunda pregunta, ¿eres un hombre pleno? ¿Te has desarrollado en plenitud de tus capacidades? Y la tercera o la cuarta pregunta sería, ¿qué pasaría si los que dirigen este tema de los discapacitados sean ustedes mismos? Y no nosotros que no tenemos esa discapacidad. Sí, sí. ¿Ah? Sí, sí. Sí, feliz y sí, un hombre pleno. Yo creo que últimamente he podido disfrutar de más plenitud porque me he desenvuelto un poco mejor en la sociedad y en todos lados. Antes, como comentábamos, por la sobreprotección un poco parental, cuesta que uno se desarrolle plenamente como le gustaría. Pero sí, ahora sí. Y en cuanto a la última pregunta, yo creo que... Bueno, creo que en realidad es simple. Yo creo que si las personas con discapacidad o personas con discapacidad estuvieran a cargo de dirigir, controlar y organizar temas para personas con discapacidad, la cosa funcionaría mucho mejor. Por un asunto de empatía, por un asunto de saber dónde está pisando, de saber dónde aplica el zapato o lo que sea. Yo creo que sería una buena opción. Muchas gracias, Pedro. Vamos a ir a una pausa musical y seguimos conversando. Vamos a adelantar una pregunta, se la vamos a adelantar a Luis, que a lo mejor nos puede responder con más propiedad esto. Luis, ¿qué han dicho los candidatos, los políticos, aquellas personas que tienen algún nivel de influencia sobre este tema? A ver si vas pensando la respuesta después de este tema musical. La música que te inspire, Luis. Luis Jiménez Valderrama. Now, it takes more than you know. You've been messing with my mind. You know you do it all the time. Ministerio Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2014. Corporación de Desarrollo del RACO y Radio Puente Alto 107.7 FM Serio están presentando Club de Debate Puente Alto. Sigue todas las instancias del Club de Debate en www.clubdebatepuentealto.cl. Vuelta desde el Banco Sándwich para que en la Plazuela Independencia, a través de las emisoras de Radio Puente Alto en el 107.7, en la cima del dial, y a través de nuestro Facebook Santiago Debates, ahí está nuestro on-stream. Usted va, pincha y va a escuchar online y va a poder difundir esta señal, esta conversación a sus redes. Estamos conversando, nuestra pregunta hoy día era si Teletón podía reemplazar el rol que tiene el Estado en materia de rehabilitación e integración de personas con discapacidad. Habíamos dejado un espacio instalado, pero yo quiero hacer un paréntesis, aprovechando la pregunta que hizo Fernando antes, que tiene que ver, y te lo dejas para que lo piense un poquito Pedro, pero me gustaría que mientras Luis Jiménez Valderrama, que tiene la palabra, nos cuenta qué han dicho los candidatos, los políticos sobre política en discapacidad, tú nos digas, colgándome la pregunta de Fernando que tiene que ver con lo que yo que también quería preguntarte, es ¿qué crees tú que te faltaría a ti hoy día para poder aumentar tu nivel de bienestar en esta sociedad en materia de política pública? ¿Qué cosas concretas? Porque tú me dices, uno egresa del Teletón, pero ¿cómo es el mundo del cual egresas? ¿Qué quisieras que tuviera ese mundo? Piénsalo un poquito, le doy la palabra a Luis Jiménez Valderrama. Los candidatos, ¿qué pasa con los candidatos? Ya, mira, dicho? Ante tu pregunta, busqué para decirlo tácitamente. Marco Enrique Dominami, cuando fue candidato ahora en esta segunda oportunidad, la gente de Clinic lo empezaron a decir qué propone él en este caso, en el caso de la Teletón, en el caso de la gente con discapacidad. Y él se comprometió con tres cosas y las ha mantenido hasta el día de hoy, las mantiene y obviamente las refuerza, las reafirma. Uno es lo que tú habías dicho, que ha sido el único que lo ha dicho, que es crear un carnet de gratuidad para los buses urbanos e interurbanos, mediante una ley obligar a las empresas a contratar a personas con discapacidad, porque se dice que menos del 1% de las empresas, o sea, menos del 1% de las personas con discapacidad están con contrato, o sea, salen asalariadas. Claro, menos del 1%. Y la tercera, que por eso prefiero leerla antes de cometer un error, dice, el tercer compromiso dice, explicando que mediante una reforma tributaria impulsará una política sistemática en salud pública, en educación diferencial, que significa duplicar, y por qué no decirlo, triplicar la capacidad instalada. Esto es lo que yo decía, de que hay que fortalecer el aparato público, y lo he dicho en varios debates, que estos gobiernos, desde que estamos en democracia, 28 años ya, se han encargado de achicar el aparato público y agrandar el aparato mercantil. Entonces, ahí está la respuesta de Marco, son tres ejes fundamentales, tres cosas pilares fundamentales para lograr que las personas con discapacidad o con funciones distintas, ¿cierto? Pueda ser igual que nosotros, o sea, normales, porque tú conversas con Pedro, conversas con cualquier persona que tenga algún tipo de incapacidad física, ellos no son discapacitados, ellos no se desenvuelven en su día a día así, salvo que nosotros, los ciudadanos, o la misma infraestructura urbanística, los discapacitan. Eso es, ellos no se sienten así. Nosotros, los seres humanos, y la infraestructura vial, los incapacita a ellos. Antes de darte la palabra, Fernando, Franco Parisi también comprometió lo de la tarjeta y además él se autodenominó también discapacitado, ojo, ¿eh? Lo que son los políticos en campaña. Marcel Cló no dijo nada concreto. Nada concreto, Evelyn Matei prometió un plan. Está hablando Marco Enrique Minami, tiene un programa de gobierno que está en todas partes y ha sido copiado. Entonces, que otras personas hayan dicho cosas, o sea, no viene al caso. Solamente quiero comparar lo que han dicho los candidatos. Los candidatos pueden decir. No es comparable. Desde tu perspectiva no es comparable, pero hay que decir lo que dijeron los candidatos. Michelle Bachelet habló de una subsecretaría de la discapacidad, entendiendo que SENADE, el Servicio Nacional de la Discapacidad, estaba debilitado, ampliar el rango de esfuerzos institucionales para fortalecer. Fuera de eso no. ¿Eso fue en su primer gobierno o su segundo gobierno? No hizo ninguna promesa en la última campaña. Marcel Cló decíamos que no había generado nada más que críticas, digamos, al sistema en general, pero no había hablado de medidas específicas. Rosana Miranda tampoco, Alfredo Steif, ni Ricardo Israel se pronunciaron, Jocelyn Hall tampoco, y Piñera, bueno, las medidas concretas fueron las que se han mencionado acá, las de Marco Enrique, más la repetición, si queremos mirarlo de tu perspectiva, de lo que hizo Franco Parisi de señalar que la tarjeta era imprescindible. Son algunas de las cosas, de las pocas cosas, en todo caso son pocas cosas. Si uno considera que un electorado de 3 millones de habitantes, uno se preguntaría, desde el punto de vista del cálculo político nacional, si son 3 millones de habitantes, ¿por qué los políticos han mostrado tan poco interés por este electorado? Es curioso. Fernando, te quiero dar la palabra. No, es pequeño, no me hago una pequeña. Estoy un poco en desacuerdo con algunas cosas de. Yo creo que habría que preguntarle a ellos si quieren que sea gratis, porque nuevamente vamos a volver a lo mismo, o sea, gratis. No, yo creo que tenemos que darle una buena pega, que se ganen los porotos como me las gano yo, como se las ganan cada uno de ustedes y paguen su servicio. Pero volver nuevamente a que sea gratis, ya lo estamos mirando diferente, no sé, es lo que yo siento. No sé qué sentirían ustedes, que sería mejor, oye, una buena pega, que se las ganen como nosotros o darle las cosas gratis. Esa es mi pregunta. ¿Me entiendes tú? Si tú lo miras como. Está bien, está desde ese punto de vista. Pero si tú lo miras como un incentivo al menoscabo que ellos han sufrido por no ser atendidos por el aparato público, por lo que decía bien Pedro, porque no están las vías adecuadas para que ellos puedan transitar. Por todo ese tipo de cosas es un beneficio, o sea, no es para mirarlos en menos, no, lo que se está planteando, y por eso Marco, dentro de su programa de gobierno, que es distinto, por eso deseo que es totalmente distinto hacer algo, tirar algo al voleo como candidato, no, Marco Enrique Minami, dentro de su programa de gobierno, tiene especificado eso, entonces por eso digo que es diferente lo que tú estabas diciendo. Cuando tú tienes una discapacidad y tú ves que la vía pública no está apta para que tú camines, tú tienes que compensar a esa persona. Pero arreglemos la vía pública. Pero por eso, por lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que primero? Mira, hasta los carabineros tienen pase libre. ¿Por qué los discapacitados que no están bien atendidos, ¿cierto?, por el aparato público, ¿por qué no tenerlo gratuidad? Aparte de eso, el trabajo que se está exigiendo, porque Marco también propone eso, exigirle a las empresas que contraten a trabajadores con discapacidad diferente. Entonces, están las dos cosas, pero no mirado desde el punto de vista de preguntarle a ellos. ¿Ah? Nuevamente lástima. Es que no es lástima. No lo mires por ese lado de lástima. Mira por el lado de una compensación al daño que ellos han sufrido. ¿Qué opinas, Pedro? Opa. Mira, no es malo que no den cosas gratis, ¿eh? Pero yo creo que se ha acuñado un término ahora que es la inclusión. Y la, la inclusión va en no hacer diferencia, ¿no es cierto? O sea, que todo sea muy igual. Es como cuando uno mira un bosque, no se fija en la forma de la hoja, como para ver qué diferencia hay en una de otra, sino que ve el cuadro completo. Yo creo que la sociedad tiene que caminar hacia eso, hacia que no hayan diferencias entre una persona y la otra, sino que seamos todos sociedad. Y en cuanto a políticas para la discapacidad, yo creo que hay que caminar hacia eso, a que nos vean con normalidad. O sea, si somos tan personas como cualquiera, y en ese sentido yo soy de la idea, de repente mis compañeros de deporte y todo eso me dicen que por qué lo hago, pero yo hago la fila en el banco, por ejemplo, porque no tengo por qué pasar por adelante, quién soy yo, no sé. Y eso hace que las personas me vean como una persona igual que yo, porque hago la fila del banco. Ahora, claro, de repente me dicen pase adelante y todo. Bueno, en el ascensor soy capaz de hacer pasar a otra persona primero, si es que veo que está más complicada con un coche guado o algo así. Yo creo que esas cosas que muestran que uno actúa con normalidad hacen que las personas nos vean con normalidad. Y yo creo que esa es una forma de educar, más que pelear por los derechos, más que exigir que nos contraten, más que exigir gratuidad. Bueno, si quieren darle a la DAN, si quieren obligar a los empresarios a contratarnos, que lo hagan, genial. Pero más que nosotros exigir esas cosas, que no es algo que va a educar a la sociedad, yo creo que debemos actuar con normalidad y desenvolvernos, mostrar que somos capaces de desenvolvernos aún con las oportunidades que nos dan, aunque no sean muchas. Yo creo que es re importante evitar que estas diferencias lleven al inquieto. O sea, esta gente que está ahí hay que atenderla de manera especial, arrinconarla. Es re grave porque esto llevó a la alemana nazi a inventar los hornos crematorios, que eran gente que nos servían, y la verdad es al revés. Lo que nosotros tenemos que hacer, descubrir las capacidades, darle las facilidades a las capacidades que tienen todo el mundo, uno de una manera. Hay gente que le gusta la música, a otros le gusta hacer escultura, a otros le gusta, qué sé yo, escribir libros. Entonces, esas capacidades son lo que la sociedad tuvo. Por eso que nosotros tomémoslo esto como sociedad, no lo tomemos como estamento, como gueto, esto que están allá, están haciendo las cosas malas. Veamos cómo nosotros hacemos, cómo incluimos. Y la manera es que son chilenos, somos amigos, somos de la familia, somos seres humanos como el resto. Así yo creo que tenemos que ir. Lo que no significa de que haya programas de gobierno que digan, bueno, ayudar en la medida de lo posible. Pero el problema de fondo es otro. Me parece una interesante reflexión esto del pasaje gratuito, porque nos enfrenta a ciertos dilemas que tienen que ver con la discriminación positiva y de cómo enfrentamos este tema cuando decimos, tú decías, Fernando, que es bien interesante el argumento de por qué vamos a hacerlo gratuito, estamos generando caridad. Pero si lo miramos de este otro punto de vista, no miremos como que son un grupo estable, sino miremos como que cualquiera de nosotros hoy día, si por alguna razón tiene una discapacidad que se le presenta accidentalmente, nuestro programa de salud o el Estado nos cubre, ¿verdad? El Estado, nuestra Constitución nos cubre, nos obliga, nos compensa, nos está compensando. En este caso no estamos hablando de un grupo determinado, sino estamos hablando que es una regla, una condición, un derecho que puede asegurarse para el que está con discapacidad, en condición de discapacidad hoy, y el que puede estarlo mañana. ¿Por qué no facilitarle a un ciudadano que está viviendo una situación que es más o menos complicada, ¿cierto? Y que más encima tiene que caminar por, tiene que vivir una pila de trámites más, ¿verdad? El que pueda efectivamente tener una ayuda, como tenemos nosotros una ayuda desde el Estado cuando nos enfermamos, o nos dicen a nosotros, hey, trabaja más o que te mejoren el empleo para que puedas pagar más salud. No nos pueden decir eso, ¿verdad? Perdón. Simplemente ponerlo desde la siguiente manera. Las personas que tienen que andar en auto, por ejemplo, con una persona discapacitada, ¿no sería una, o no es una ayuda importante que, por ejemplo, no tengan que pagar el estacionamiento de los hospitales? ¿O que tengan esos stickers que generalmente se ponen? en ese caso yo, ahora viendo esto, me imagino el pasaje gratis, o esta credencial gratis para las personas con algún tipo de discapacidad. Básicamente es eso. Bien, vamos a ir cerrando nuestro diálogo por hoy. Ha sido un diálogo bastante interesante. Yo te planteaba una pregunta y te pido ahora que, para cerrar, tú nos puedas contar qué le hace falta a este mundo de bienestar personal tuyo, como persona con una discapacidad específica, para poder sentirte realizado. ¿Qué debería tener este Chile, este país, esta sociedad, para que tú pudieras sentirte más realizado? ¿Qué oportunidades concretas? Yo creo que dos aristas, igual, de dos aristas distintas. Primero, en cuanto a la sociedad, educación, que la solidaridad no sea solamente 27 horas en el año, sino que sea los 365 días del año. La gente esté dispuesta a no solo meterse la mano en el bolsillo, sino que ayudar a lo que uno pueda necesitar, estar atenta a eso siempre. Y aparte de la infraestructura, que las cosas estén adaptadas para nosotros, ¿no? Yo creo que siendo así, bueno, uno pone, por ejemplo, estos tornitos para el sol, pensando en que uno pueda, no sé, estar lo más cómodo posible. Entonces, ¿por qué no incluirnos en otras cosas nosotros? ¿Por qué no poner subida, bajar las veredas, ascensor en todos lados? Si es algo que necesitamos, yo creo, y en la medida que la sociedad avance sobre la inclusión, ojalá esas cosas sean tan normales como las ayudas que toda la gente tiene para tener una vida mejor. Yo creo que eso es lo que falta y que... Muchas gracias, Pedro. Que todo parte de la educación de los niños. Muchas gracias, Pedro. Bueno, hemos llegado al final de nuestro diálogo acá desde el Banco San Dispar, a través de las emisoras de Radio Puente Alto, 107.7, la Plazuela Independencia, y este lugar que nos ha cobijado para esta conversación necesaria, absolutamente necesaria, sobre políticas públicas en materia de discapacidad, en materia de integración social. Hay harto que discutir. Esperamos que nuestros auditores sigan conversando este tema y sigan teniendo esto que tú, Pedro, lo plantea también Fernando, varios de los que están en la mesa. El tema de educación aquí es tremendamente importante, porque y esa educación que damos en casa, esa discusión que se da a nivel de socialización cotidiana, es tremendamente importante, porque aquí tenemos personas que tienen varios ámbitos de realización. Pedro, nuestro invitado, en materia deportiva, tiene mucho que contarnos. Lamentablemente nos dio más tiempo esta conversación, pero él tiene todo un mundo igual que cualquier otro deportista que se esfuerza por su deporte, y eso hace que las personas, estas personas con dimensiones, no estas personas modulares con que nos relacionamos, a veces uno se relaciona con el puro jefe, no con la persona que hay en el jefe. Se relaciona con la etiqueta, con el discapacitado y no con la persona que es el discapacitado. El llamado es que nos relacionemos con la persona y que le digamos a nuestros hijos y a nuestras redes que hagan lo mismo. Y de ahí empecemos a pensar cómo colaboramos. Nos despedimos desde acá, desde el Banco Sandwich Bar. Hasta la próxima semana, día viernes, 16:30 horas. Invitados a nuestro diálogo, a nuestra mesa. Si quieren venir, estamos acá. Van ser muy bienvenidos a tomar un café y conversar con nosotros en este diálogo ciudadano desde el Club Debate de Puente Alto, a través de las emisoras de Radio Puente Alto 107.7. Nos vemos. Ministerio, Secretaría General de Gobierno, Corporación de Desarrollo El Raco, Radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo, han tenido el gusto de compartir con ustedes Club de Debate Puente Alto, una instancia de diálogo ciudadano para abordar los temas que a todos nos interesan. Nos volveremos a encontrar en otro Club de Debate Puente Alto. Gracias por su audiencia.